Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando gana, cuando toca. Es un pendón, es un don Juan, es como... ¡Buenas noches, país! Ven por dejar de tocar a Galería, por favor. Dejá de querer que se la querés comer a la locutora. Acá las locutoras se acuestan nada más que con los conductores. Quede claro, nunca, nosotros, Budiño, nunca un segundo plano. Siempre los conductores somos todos putos, sí señor. Y la locutora toda trola. Es así, la vida ambiente. No te metas, ya te dije, ya sí, demasiado ya. Metiste la gamba el viernes. Callate la boca. Esto, dáselo, tomá, dáselo a Fantoni. Vení, dáselo a Fantoni. Se fue. No, dáselo a Fantoni, que no se retire de la emisora. Detengan a Fantoni. Cierren las compuertas, por favor. Detengan a Fantoni en la entrada. Ana, dáselo. Chau, lo toqueteaste bien, Analia Budiño. Muy bien, pibe, la verdad que... Y bueno, sos todo una hormona de caminazo. Gracias, Anita, por habernos agarrado los huevos a todos, porque realmente hoy repartieron los huevos. Gracias, en la radio, la que se encargó durante el día de agarrarnos los huevos a todos, Juanita. Así que, porque si no venís aquí, se lo comieron. Gracias, un aplauso para Anita. La mejor barajadora de huevos en, de la radio. No, porque nos regalan huevos. Era el único día que tenían la oportunidad, sí, para las 4 de la tarde vos no habías venido. No te agarraron los huevos, chao, te los perdiste. Exacto. Acá en la radio hay una pasada, vos tenés que venir durante la mañana. Si a la mañana no te agarran los huevos, a la tarde ya perdiste, ya perdiste la posibilidad. Así que, yo voy a hacer una pregunta, hoy no voy a hacer editorial, estamos en Semana Santa. ¿Hoy qué? ¿Viene a hacer nada? No, hoy no es nada. Hoy no. ¿Cuándo es? ¿Viernes que viene? No, este jueves, el viernes, jueves, viernes. El domingo de Ramos, el que pase. Después de la muerte de Don Guido, por favor, que lo voy a recitar. Y ahora está empezando la Pascua Judía, un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos. Bueno, yo ayer se me ocurrió ir al supermercado. La pregunta de hoy, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto, Anita. Babi, espacio mensaje al 10011. A mí se me ocurrió ir al supermercado y hablé con un tipo de una inmobiliaria ayer. Y me hizo una amargura, ¿no? Porque la gente dice, necesito cambiar la casa. Entonces me voy. Hablo de San Isidro. ¿Me voy a la Calabria? Dice, no, porque en la Calabria es peligroso, ¿viste? Porque viene toda la gente que viene de la Villa La Cámara. Y dice, ¿dónde me voy? A Las Lomas. No, en Las Lomas te entran y te roban, te saquean todo. Dice, me iría para Pilar. Pero estás loco, en Panamericana te siguen. Y a Nordelta, igual, te siguen en Panamericana, te agarran a mitad de Panamericana, te afanan, te roban todo. Dice, entonces me voy a Capital. ¿Capital? ¿Vos sabés lo que es los fines de semana en Capital? Tierra de nadie, te saquean el departamento, te entran los hombres araña, esto y lo otro. ¿Y qué hago? Entonces me guardo la guita. ¿Dónde vas a guardar? ¿En el banco? Te la sacan los piqueteros, los boqueteros, los teros. Dice, bueno, entonces la pongo a trabajar en algún lado. ¿A trabajar? ¿Qué seguridad tenés que la pongan a trabajar? Si se despiantan un día, te la agarcan. Entonces la dejo en mi casa. En tu casa entran, te saquean la guita. Y bueno, compro un auto, tenés que declarar. ¿De dónde la sacaste? ¿Quién sos? ¿De dónde sacaste la guita? ¿Cómo la ganaste? Dice, bueno, compro un lote también, igual tenés que declarar. Te comen los impuestos, no tenés un mango. Fui al supermercado, gasté en dos paquetes de fideos, un kilo de cuadrada para milanesa, que es la carne que a mí más me gusta, una botella de aceite de cocinero común. Y, te digo más que compré, me compré una bolsa de Maretis que me encantan y me compré algo más, algo de super lujo, algo, a ver qué era, que compré de super lujo, dejá de pensar, no, ahí cerró, sumo y sigo, no, nada más. Ah, y dos paquetes de fideos, sí, super lujo, 165 pesos. Y pregunto, al disco de San Isidro, pregunto, en un país donde para comer una familia chica de 4 o 5 personas necesitas 250 mangos por día. En un país donde matan gente todos los días, vos ves como apuñalan a un tipo en un hospital. En un país donde no podés dejar el auto porque bajás y no lo encontrás. En un país donde no podés dejar la casa abierta. Hoy con Fal tirando en medio de Martínez, yo escuchaba las explosiones, creí que estaban festejando la Kermés de San Isidro. Me di cuenta que no era 15 de mayo. Pregunto, en un país así, ¿hay que preocuparse por los pelotudos de estos de CQC? Y la cámara esa que hicieron con Gonzalito, a Monti, y la boludez esa, yo pregunto, ¿hay que preocuparse por quién es el ganador de Gran Hermano? ¿Hay que preocuparse a estos boludos de los periodistas de espectáculos que bien merecido tienen que lo joda Gonzalito? que hasta ayer la Gelinek era una idiota que no podía decir dos palabras juntas, y hoy pasó a ser la Wanda Nara de Buenos Aires, que le mira en el departamento. Hoy Cari dice la misma pelotudez que hace 20 días, y todos los chupaculos van y le dicen: ¡ay, qué simpática, qué divina, el tipo es divino! Puede ser que sean tan rastreros los periodistas, puede ser que sean tan alcahuete, puede ser que en este país no se diga la verdad. ¿Cuál es el proyecto? Estoy preguntando, ¿cuál es el proyecto? Que no puedes salir a la calle, que te matan. ¿Cuál es el proyecto? Que 250 mangos para comer fideo en tu casa. ¿Cuál es el proyecto? Pregunto. Toda la cantidad de pobres que hay en la calle, cuando ves que se están llevando, desmantelando los lugares pobrecitos precarios donde viven y dejándolos en la miseria absoluta en el medio de la calle. ¿Cuál es el proyecto? Ese es el programa mío de hoy. Yo no quería venir un lunes con tan mala onda, pero realmente estoy podrido, estoy hastiado, estoy asqueado de que me mientan. Y peor todavía, estoy asqueado de que me digan que todo está fenómeno, cuando en realidad no hay nada que esté fenómeno. Esto es lo que me pasó un fin de semana, y tomé contacto con la realidad, porque en ese teatro se me ocurrió ir al supermercado, me encontré con un tipo de una inmobiliaria, con cada uno que hablar le digo: ¿cómo anda la cosa? Mal, parada, la gente no quiere invertir, no quiere tener plata, ¿okay? Y encima te van cerrando el círculo cada vez más, porque ahora si ganás más de 3 lucas tenés que pagar impuestos, si ganás más de 7, mucho impuesto, si ganás más de 10 se la queda todo el Estado, porque sos rico supuestamente y tenés que devolver. A la que está embarazada le dan plata en efectivo, a la que se está por embarazar le dan plata en efectivo, a la que está embarazándose se la dan por adelantado. Cobran los que no hacen nada, los que hacen mucho no cobran, los que hacen demasiado tampoco, los que laburan no ganan guita, los que afanan son señores, los que afanan más son políticos, los que afanan muchísimo pueden reelegirse. Yo pregunto, ¿este es el país que nosotros queríamos? ¿Así vamos al 2012? Esta es la idea, no, pido que la gente me llame, va a mi espacio, le dice: no, si me convenza, ¿qué es esto? Si es esto, yo me convenzo, me quedo, me hago el pelotudo, pierdo la casa, pierdo el auto, pierdo todo lo que hice en mis 58 años de vida, me cruzo de brazos, pido un plan trabajar y me voy a cantar Viva Perón a la Plaza de Mayo aplaudiendo para adelante ante esa parodia a Víctor Heredia y a León Gieco. Si hay que hacer de boludo, yo hago de boludo, pero avísenme para no seguir siendo el pelotudo que labura, que garpa impuestos, que se vuelve loco y que encima le tocan el culo, lo afanan, lo saquean, le entran por la casa, tiene que demostrar los botones de la camisa, si son de nácar, dónde lo compró, para qué lo compró, dónde los puso, todo el día investigado bajo la lupa, todo el día seguido atrás de la cámara, todo el día vas a la comisaría, no te dan pelota, nadie te da bola como ciudadano, te afanan, te roban, te ultrajan, no te dan bola, vivís en un barrio privado en Tigre, te afanan y tenés prohibido decirle a la prensa que te robaron y te saquearon, para que nadie sepa que en el barrio privado saquean y roban, vas por Panamericana, te afanan, vas por el Bajo, te afanan, vas por el Alto, te hacen piquete, te colman las calles, no puedes llegar nunca, el auto se te recalienta, se te jode, vas a la estación de servicio para los feriados, no hay más nafta, los camiones no llegan, no, todo carísimo, aumenta, yo ayer lo hubiera agarrado de una oreja Moreno y me lo hubiera llevado por disco y le hubiera dicho: vení a ver las góndolas, a ver si con esta guita que tengo en la mano me alcanza como vos decís. Estoy harto de que me mientan. Babi, espacio al 10-11, música, opina el pueblo. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the birds dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet lie. Mine is the sunlight, mine is the morning. Estamos escuchando un tema lindísimo de Cat Stevens. Yo, aunque me corte la cabeza, aunque me tenga que ser ciudadano del mundo, no voy a entrar en la máquina de cortar boludos. No voy a entrar en la máquina de los genuflexos y los obsecuentes. No voy a entrar a hacerle la claque a los mentirosos. Se acabó. Hay que hacer algo diferente en este país, porque así no se puede vivir más. No se puede vivir con tanta violencia, con tantos muertos. No se puede vivir con tanta inseguridad. No puede ser que una madre que tiene un hijo, como el caso de Anita, tenga que laburar todo el día para darle de comer al hijo y haya otros que están bancados y le estén tirando guita a dos manos. La guita que no es de ella, por supuesto. Es muy fácil regalar la guita de los demás, ¿viste? Realmente, estoy, y no lo digo desde el rico, lo digo desde el laburante, porque no es posible que uno labura todo el día y no te alcanza para llegar a fin de mes, porque no te alcanza para llegar a fin de mes. La vergüenza, no puede ser que la cabeza de los argentinos esté puesta permanentemente en cómo compro, cómo llego, cómo pago, cómo sube todo. Suben los impuestos, sube la luz, sube los trenes, sube esto, sube el otro, sube el otro, sube el otro. Dice, no, está un fenómeno. Mentira, digan no, viste. Pero todo, vamos a subir el 300%, que uno se prepara a no ir al supermercado y hacer el papelón. Diga, mira, todo sube un 300%, no me mientan, viste, porque vos decís, bueno, voy a traer dos paquetes de azúcar, voy a traer un vino, voy a traer una soda y llevo 100 pesos. Cuando llegas a la caja se le cagan de risa. 100 pesos, ¿y qué haces con esto? Tenés que devolver los dos azúcares, el vino y quedarte con la soda. ¿Cuánto es la soda? 110, ¿viste? Me quedas debiendo 10 para el mes que viene. Por eso, mucha gente ha vuelto a los negocios de barrio, cosa que hay que apoyar con toda la vida. Hay que apoyar los almacenes de barrio, hay que apoyar las carnicerías de barrio, porque cuando esto venga peor, son los que te van a fiar, ¿viste? Cuando no tengas para comer, siempre la gente cuando tiene para comer, va a los almacenes de barrio. Y después, cuando le va bien, va al súper con la tarjeta, a tarjetear. Vayan al almacén de barrio, banquen al almacenero de barrio, porque este es un país para almacenero de barrio confiado. Porque va a volver una época donde no vas a llegar al 15 del mes. Y te digo, faltan 10 días. No llega la gente al 15 del mes, y aunque te mientan y no se digan, la gente con 2, 3 lucas no llega al 15 del mes. Anita, vos ganas más de 3 lucas, ¿llegás al 15 del mes? No, o sea, porque uno alquila, porque, pero bueno. Y porque si gana las 20, y no, y tengo que explicaciones de todo lo que hago en mi vida, o sea, no, y, pero y la no gente me encanta. Va suspendiendo cosas, los carritos en el supermercado son paupérrimos. Yo me acuerdo que hace 3, 4 años iba al supermercado. Y lo llenaba. Sí, pero no llenaba de glotón, lo llenaba con lo que hacía falta en mi casa. Sí, pero a lo mejor comprabas cosas para almacenar. Bueno, me gustaría que la gente opine de esto, ¿no? Es un tema bueno. Pues, sí, por supuesto. ¿Cuánto necesita la gente para vivir? Yo no lo iba a hacer nunca, porque este era un tema que hacía siempre el mediodía yo, y sacaba algunas cuentas. ¿Y cómo hace la gente para vivir? Volvieron las panzas grandes de los fideos, de la polenta, volvieron las panzas grandes de la harina, volvieron las panzas grandes de rebuscarse el hábito, de los tucos recalentados. Volvió la carne, por ejemplo, de lujo. Nadie lleva carne. Yo me quedé toda una tarde, 4 horas en el supermercado, dando vueltas, mirando a la gente que hacía. Yo ahí tengo mi nudo gordiano, mi punto de vista de la vida. Miraba carne, por supuesto, la gente pasa y la mira como cuando pasan en el acuario de Mar del Plata, ¿viste? Se ponen y sacan una foto al lado del pellito, igual. Claro, pasan. La gente, ¿sabes qué hace? He visto muchísimo. Ponen 4 productos de una misma marca dentro del chango. Y al rato ves que pasan y dejan 2. Y después dejan 1 y se llevan 1 solo. Por ejemplo, tomates. Había una señora que puso 4 latas de tomate que estaban en oferta. Después llegó a otro lugar, puso fideo, llegó a otro lugar, puso azúcar, yo hacía. Después volvió a la góndola, dejó las 3 latas de tomate y se quedó con 1. Porque haciendo la cuenta mental, no te alcanza. Entonces pregunto, digo, ¿no? ¿Dónde está cuál es el incentivo de romperte el traste laburando, de volverte loco, de correr de acá para allá, si lo que vos ganás no te alcanza? Si no te alcanza a vos, Anita, no me alcanza a mí, no le alcanza al operador, no le alcanza a los productores, no le alcanza, sacando alguna estrella de la radio, alguien que gane más de 50 mil pesos, 60, no sé lo que ganarán en televisión, estas mega estrellas, Susana Jiménez, Nicolás Repeto y Dringue Faría, la gente que laburamos por un sueldo no nos alcanza y no sabemos cómo hacer malabarismo. Ahora, yo pregunto, los que no llegan, ¿de qué están contentos? Porque vos hablas con gente que no llega y te dice, no, pero nada, no, mal no estoy, ¿eh? Entonces te dice, no, yo antes estaba peor. Digo, ¿con qué? Y con los demás gobiernos, ¿entendés? Una vez me acuerdo, y ojo que todo esto también tiene que ver con el gobierno de Carlos Menem. Y tiene que ver con el gobierno de Raúl Alfonsín. Acá buen gobierno no hizo nadie. A ver si nos ponemos de acuerdo. Una vez subo a un remis en la puerta de mi casa y me vengo hasta la radio cuando estábamos en Uriarte, Nicaragua. Entonces, el remisero se pasó puteando a Menem todo el viaje. Lo puteó todo el viaje. Sí, porque ya, y yo lo escuchaba, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la puerta abierta de Nicaragua, a ver si me entiendes, yo soy radical, no estoy hablando a favor de Menem, ni mucho menos. ¿Eh? A ver, ¿qué artilugio hacen para hipnotizarnos de tal forma que no nos demos cuenta de lo que nos está pasando? ¿Qué artilugio? ¿Puede ser que un ñato se pare en un púlpito y diga, aumentó el costo de vida un 20% y vos salgas a la calle, gastes el doble y piensas que estás gastando menos? Domingo 15 de mayo, Teatro Francés de Rojas, 02474-1544-5612. Sábado 21 de mayo, Monte Grande. Sábado 4 de junio, Palermo. Domingo 5, Bernal. Sábado 18, Morón. Sábado 25, San Fernando. Y domingo 26, San Nicolás. Y si quiere agregar su barrio en esta fecha, voy a todo el país este año. Producción 155-149-7790. Mañana se me va todo el mundo de San Miguel a sacar la entrada. 4451-4016. Y para el sábado 7... ya están sacando la entrada en Valentín Alsina, 4208-8587. Acompaña al Ángel en la gira para el Babi Presidente. Hola. Hola. Hola. Sí. Es el Babi, soy Angélica. ¿Quién? Angélica. ¿Angélica de dónde? De Grazategui. Contame. Mira, te digo lo que me parece, lo que siento. Sí. A mí me parece que estamos enfrentados. Uh-huh. Por un lado, los que trabajamos, como soy mi marido, que laburamos todos los días hasta las 3 de la mañana, ¿entendés? Y están los otros que el mismo sistema nos enfrenta, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, pero ¿qué pasa? Ellos lo dividen en dos, porque en realidad estamos divididos en dos. Estamos nosotros los que trabajamos honestamente, pagamos todo lo que corresponde. Es como vos decís, el sistema nos persigue para ver si tenemos todo al día. Ahora, yo te pregunto, te tengo una pregunta, más allá de toda esta perorata. Sí. La pregunta simple, concreta, y terminamos. Sí. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos mal, porque mal. Hay gente que está acostumbrada a vivir sin trabajar y exigiendo todos los beneficios más que pueda recibir, y estamos nosotros los que trabajamos y no tenemos derecho a... Mira, vos te das cuenta que las cosas están mal manejadas en las pequeñas cosas. Sí. El otro día, un chico que es amigo de mi hijo, que trabaja de piletero, limpia piletas de natación, sí, tiene un empleado que es un chico divino, que de la Villa La Cava. El chico este de la Villa La Cava se había olvidado la campera. Entonces, este pibe paró sobre Tomkinson para que el chico vaya hasta la villa a buscar la campera, para salir a trabajar a la mañana. Lo agarró gendarmería del pelo, lo puso contra el piso, lo patearon, lo palparon de armas. Ahí yo pregunto, si este gobierno, y hablo de gobierno provincial, nacional, municipal y todos los gobiernos, están tanto a favor de los pobres, ¿por qué han generado esta política de portación de rostro? ¿Por qué hoy una persona humilde tuvo que haber pasado a ser un delincuente nada más que por el hecho de ser humilde? Se equivocaron ellos, ¿entendés? Se equivocaron ellos, porque lo que han generado fue la antinomia por portación de rostro. O sea, que hoy cualquier chico humilde pasa a ser un delincuente para la sociedad, y no es así. ¿Entendés? Porque ahí también perjudicaron a la gente. Porque hoy la gente humilde que va por la calle, la gente que trabaja en casas, que trabajan en fábricas, tienen que ser puestos contra la pared, humillados, palpados de armas. Mira que los motochorros y los chorros andan sin que nadie los toque, con impunidad, con zonas liberadas, cagándose de risa del mundo. Eso es lo que estoy hablando. Hoy yo este programa lo hago más a favor del humilde que a favor del rico, porque el rico se defiende solo, porque además el rico, cuando es muy rico, está con todos los gobiernos. Y él, porque además todos los gobiernos que pasaron por la Argentina quisieron ser ricos, y te voy a ser claro, sin ir más lejos de la Rúa, y el berretín de Concheta de su mujer, este gobierno que habla de pobreza, ¿viste? Pero viven muy bien todos los que están en el gobierno, el Alfonsín, vos, yo, nosotros todos queremos ser ricos en la Argentina, pero el pobre sabe que nunca va a ser rico. Y encima, marginado, porque son echados, metidos en camiones, trasladados. A mí esto no me gusta, ¿entendés? Y si estoy hablando de esto, estoy hablando por los pobres, no por los ricos ni por los que asaltan en Martínez. Estoy hablando de la pobre gente que es prácticamente desahuciada, que no tiene posibilidades de salir, que no tiene forma de salir, y que encima hoy en la calle son todos culpables porque van todos con cara de delincuente por el solo hecho de ser humilde, por ir mal vestido. Está bien, Baby, lo que vos decís, está bárbaro. Pero entonces, este chico, un ejemplo, el caso puntual que vos estás diciendo, pertenece a este bando, vamos a decir, a este bando, al de los trabajadores, y que encima de que corre el riesgo de que lo roben, también tiene el apriete de la deportación de rostro. Obvio. Entonces, estamos divididos en dos, sí o sí. Bueno. Sí o sí. Está la sociedad dividida en dos. Pero está todo, la Argentina se ha dividido hace muchos años, en Perón, Antiperón, River, Boca, y además los rótulos que se han puesto en los últimos 10 años gracias a la televisión, ¿no? Fachista, mercenario, es tan feo cuando en un país se habla de fachista, de mercenario, de, ¿entendés? Es tan feo cuando, por ejemplo, se dicen en programas, viste, todo el día antinomias, diarios contra diarios, canales contra canales, políticos contra políticos. No, los únicos que no están contra son los políticos, fíjate, que nunca se pegan pero no se sacan sangre. Son los únicos que tienen discusiones, pero antinomias, pero no tienen no van al hueso. Bueno, yo para mí hay un lavado de cerebro total. Es lo que hace que hay mucha gente que no ve la realidad, vive de una fantasía. Bueno, un beso, hasta luego. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí, ¿cómo te va? Bien, ¿va bien? Sí. Sí, David. De San Juan te hablo. Sí, ¿cómo te va? Se escucha mal, chicos, te llamaba, no puedo sacar al aire así. Tienen que chequearlo, ¿eh? Así no me lo saquen al aire porque se escucha mal. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Para mensaje de texto. La palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Y para entrar en el Facebook. www.facebook.com/laradio. Poneme un tema musical que quiero poner un poco de música, tanta depresión. No, pero está bueno o está malo. Excelente. Yo creo que hay que hablar. A mí me da vergüenza no hablar una vez por mes de este tema. Porque por lo menos, ¿no? Yo hablaría todos los días. Pero me da vergüenza pasar por alto, ¿viste? Cuando el pueblo y la gente a la noche también le pasan cosas. Yo creo que uno llega a su casa, pega la cabeza arriba de la almohada y empieza a hacer las cuentas para mañana, como me pasa a mí. Todas las cabezas de los argentinos son computadoras. Saco de allá, pongo acá, saco de allá, pago esto en dos, en tres, en cinco, saco de acá, y después ve que le dicen a uno, le damos 600 pesos más, para que tengan. Y vos decís, puta, pero a mí no me alcanza la guita, y están regalando plata, y regalando, y subsidiando qué, ¿qué me decías? Los subsidios de hoy de la gente de Montserrat, mañana se levanta, bueno, la gente deja de acampar porque llega a un acuerdo. Bueno, por eso parece, no lo sé. Entonces pregunto, ¿cuál es el tema? Hay que acampar. ¿Cuánto? 8.000 pesos cada uno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acampamos? Yo para ganar 8 lucas tengo que irme 4 días a hacerme 5 o 6 mil kilómetros para el teatro y traerme 4 lucas. Para ganar 4 lucas estoy 8 días fuera, 7 días fuera de mi casa. ¿Qué hago? Una campe de 2 días y pido 8 y me voy. Mañana hago campe en la puerta de Fierroy. Si usted me acompaña, venga con 2 cubiertas de auto. 19.40 en la puerta de la radio. O me dan el sueldo adelantado. O a campo, mañana no entra ni sale nadie, van a pasar película todo el día. No entra ningún artista al canal. Hola. Hola. Sí. ¿Babi? El mismo. Habla Graciela del Monte Grande. Sí, Graciela. Mira, estoy escuchando tu programa desde hace muchos años y te felicito. Felicito a la gente que me atiende por teléfono. Porque... ¿Vos me escuchás hace muchos años? Muchísimo. ¿Me escuchaste en tantos años cambiar mi discurso? No, te escucho como que sos una persona muy, muy real y que realmente decís la verdad sobre las cosas. Yo nunca cambié. Aunque a mucha gente no le guste, ¿no? Pero bueno, la gente. No todos estamos de acuerdo con lo que uno siente, ¿no? Te quería comentar mi caso. Sí. Que es un caso muy especial. Yo trabajo en una casa de salud, sí. Sanatorio más explícitamente, y desde el año 2000 que estoy ganando 1.800 pesos. Yo con eso... ¿No hay lugar para mí? Mira, si querés, te podemos hacer un lugar. No, pero en el 2000 si ganabas 1.800 mangos era un montón de guita. Era un montón, sí. Bueno, sí, pero hoy en día... Bueno, pero 2000, vos también te la llevaste. ¿Sabés cuántos años hace que trabajo en la empresa? ¿Cuánto? 24 años. Mira vos. Bueno, hace dos años estuvo en convocatoria y quebró la empresa. Sí, no cobras más. Le sacaron todos los beneficios. Sí. Bueno, las cuestiones que la vida, como vos dijiste... Bueno, apurate, dale, no me hagas toda la historia laboral porque se va el tiempo, dale. La vida, como vos dijiste, no te alcanza el dinero. Claro, 1.800 pesos para qué. Por eso, entonces estoy de acuerdo con vos, es que... que no podemos vivir con lo que nos están ofreciendo. Bueno, un beso. Vamos, Anita, dame los números para que la gente diga simplemente si estamos bien o estamos mal. La pregunta es esa. 4535-2700 y 4535-2710. ¿Mensaje de texto? La palabra Babi, espacio, mensaje al 10011. Porque yo digo que estoy mal y la gente me dice, no, pero ¿y si no a quién...? Bueno, ¿estamos bien? Fenómeno. Si ustedes me convencen, yo voy y voto a quien ustedes me digan. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Alejandra, de Villagondo Rodríguez. ¿Cómo te va, Alejandra? Bien. Bueno. No, por ahí estaba un poco en contra de algunas cositas que decías, porque, por ejemplo, vos te quejabas del chico que lo palparon de arma. Sí. ¿No? ¿Vos qué edad tenés? 39. Sí. Pero... también un rato antes habías dicho que si uno quiere conseguir un arma va a una villa. Entonces es obvio que un chico que vive en una villa lo parquen de armas. No, no, y te voy a cuestionar, no, no es obvio. Y te voy a contar por qué. Porque una cosa es ser humilde y otra cosa es ser delincuente. Y si yo trabajo en seguridad, tengo que saber diferenciar un humilde de un delincuente. Y te explico por qué. Porque si queremos encontrar a los delincuentes, falta nada más que una actitud política de decir... hay que ir ahí y van, porque te puedo asegurar que la policía tiene las direcciones de todos los delincuentes y saben dónde encontrarlos. Lo único que falta es una orden que digan vayan a buscarlos. Como nadie dice vayan a buscarlos, seguimos haciéndolo entrar por una puerta y saliendo por la otra. Claro. Pero si yo te aseguro que si vos a un policía le decís de 5 pibes quién es el delincuente y los otros 4, te sabe diferenciar muy bien uno del otro. Es como el perro de ovejas, que sabe diferenciar muy bien cuáles son las tuyas y cuáles son las del vecino. O sea, sí, yo entiendo, pero yo tengo hijos adolescentes que tienen amigos que... vos lo ves que son chicos que tienen... mi hijo, por ejemplo, tiene un hijo que viene de Formosa. ¿Un amigo? Sí, un amiguito que viene hijo, de Formosa. ¿Hijo, dijiste? ¿Sí? ¿Y? Un hijo, tiene un amigo que viene de Formosa. Es un chico con poco estudio. Sí. Y cuando salen a bailar, lo señalan, porque es un chico sin estudios. Pero te estoy diciendo, pero discúlpame, acabo de decirte eso. Acabo de decir que por culpa de los permisos a los delincuentes, paga el pato la gente humilde. Claro, pero precisamente vos me estás diciendo, dijiste hace un rato, si querés un arma, lo vas a buscar a una villa. Ese chico vive en una villa, porque vino de Formosa y no tiene... Pero ¿qué tiene que ver lo que me estás... A ver si me entendés. A ver, pará. Para discutir, hay que discutir con fundamento. Yo te dije, sabemos todos dónde se consiguen las armas y quién las tienen. Dentro de las villas se esconden los delincuentes. Hay 1.000.000 de personas que son honestas y hay 40 delincuentes. Estoy diciendo que la policía se lleva a los delincuentes, que saben quiénes son y dónde están, y que deje al 1.000.000 de personas honestas que vayan a trabajar sin palpar los diablos. Bueno, pero precisamente a eso yo me refería. Que si uno está haciendo propaganda de que consigue arma en una villa... es obvio que van a palpar de armas a un chico que vive... Perdón, nadie hace propaganda y lo sabemos todo. Te repito, para que no volvamos siempre al mismo tema. No es obvio, porque si Gendarmería está en la puerta de la Villa La Cava, sabe muy bien que ese chico todas las mañanas lo pasa a buscar la camioneta para ir a laburar. Sí, bueno, sí, es verdad. Bueno, yo no vivo en Buenos Aires. Bueno, un beso grande. Es diferente. Es diferente. ¿Hola? David. Sí. Dolores, te habla de Munro. Sí, Dolores. Mira, estamos mal. Uh-huh. Directamente. Si querés saber un poquito mi caso, hace 5 años que estoy buscando trabajo. Uh-huh. No quiero saber casos específicos. No, porque... por eso te dije directamente que estamos mal, bueno, y que vamos para peor. Un beso, hasta luego. Vamos a la música, así nos llegamos esta inyección de optimismo. Yo creo que mi visión de la Argentina es esta. Hay cosas que están bien, hay que reforzarlas, y hay cosas que están mal, y no se puede tener la tosudez de no cambiarlas. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden cambiar fácil, muy fácil. Hay que cambiarlas. Y creo que hay un montón de cosas que están bien y se están opacando por un montón de cosas que están mal. Y que esas cosas que están bien se tapan fácil por un... Por ejemplo, 4 tiros de FAL tapan una escuela que se inaugura. 4 tiros de FAL lo tapan. Pero pregunto, digo, hay un montón de cosas que están mal, ¿viste? Que están muy mal hechas y que... las queremos tapar con Gran Hermano, con los platos voladores, con el casamiento de Karina Yelena, y no es el camino. Las cosas que están mal, tienen que haber una actitud cojuda de decir, están mal y las vamos a arreglar, y empezar a arreglarlas. Porque del vamos y hay que, y vamos a, estamos podridos. Hace 58 años que yo estoy escuchando eso. Hay que y vamos a. Hay que empezar. Yo no estoy, vos fíjate, lejos de lo que pudiera ser discurso mío en otro momento, de decir, ¿podría decir que estoy en contra de este gobierno? No, yo no lo votaría este gobierno. Yo creo que hay cosas que se hacen que hay que apoyarlas. Pero hay un montón de cosas malas que hay que cambiarlas. Y no es, cuando uno habla de este gobierno, ¿quién es? ¿Cristina? ¿Quién es Macri? ¿Quién es Pose? ¿Quién es el gobernador de Salta? No, hay, las cosas están mal. Hay que arreglarlas, pero hay que escuchar a la gente. Lo de la inseguridad es una cuestión de actitud cojuda. Cojuda. Jueces que no sean permisivos, que se le permita actuar a la policía, que no se mate a nadie, pero que el tipo que va preso vaya preso, porque es un delincuente. ¿Tan difícil es organizarnos un poco? ¿O nos quieren hacer acostumbrar a que todos los días vivimos con 7-8 muertos como algo normal? ¿Me equivoco lo que digo? Entonces creo que lo que está mal es eso. No nos podemos acostumbrar a vivir con 7 muertos diarios. Eso está muy mal. Y no estamos hablando de moco de pavo, estamos hablando de algo que está muy mal. Pues bueno, está en cada uno de ustedes que lo piense. Babi Espacio del 10-11. Bueno, muy bien, vamos a escuchar, léeme el mensaje de texto. Bueno, en el muro de Facebook, Gonzalo Smith puso simplemente gracias, Babi. Manu Hidalgo dice, Babi, espero poder verte por Viedma o Bahía Blanca este año, te mando un saludo enorme y a todo el equipo que te acompaña. Babi, tengo 17 años, soy de Ushuaia, te escucho siempre, te mando un beso y un abrazo. Un beso grande. ¿Y cuándo te venís de gira por acá? Bueno. Rolo Villar dice, hola Babi, ¿cómo estás? ¿Rolo Villar? Ah, te está diciendo. Ah. Rolo Villa dice, ¿cómo estás? Tengo 18 años y mi hermana Iru 17. Estamos escuchando siempre, por más que nos tengamos que levantar a las 6 a estudiar. Mando darle saludos a mi papá que se fue de vacaciones y te escucha desde Resistencia. Sé feliz. Muchas gracias. ¿Qué más? Con la palabra Babi Espacio Mensaje al 10011 dice, totalmente de acuerdo con tu verdad, Luis y Lili de Villa Urquiza. Odio a los gatos que empiezan a salir con Rico y fuman habano. Los argentinos trabajadores estamos cansados que nos mientan. De Rosario voy a ir a comprar al Mercado Central de Buenos Aires. ¿Cómo mienten? Andrés. Nos quieren hacer creer que vivimos en una nube, es cierto, pero de pedos, Dios nos salve. Soy Hugo de Lobos, te escucho todas las noches, te felicito porque sos el único que tiene tanto humor. Bueno, muchas gracias. Un buen programa, Babi, sos muy inteligente, nadie dice lo que vos decís. Yo trabajo de seguridad en Chascomús y soy José. Bueno, José, un abrazo. Yolanda de Belgrano dice, gracias por decir lo que yo no puedo. Emilia, felicitaciones por el programa. Decía el nombre del tema Apertura, delicioso. No escuché bien. Cariños a todos. ¿Cuál era? El que vos dijiste ese en inglés. La Primavera, de Cat Stevens. La Primavera, sí. La Primavera. Se llama La Primavera, de Cat Stevens. Tati y Sandra dicen que son de Nicolás y te están escuchando. Susana de Núñez dice, te doy la razón, Babi, realmente estamos en un caos total. Tenés razón en lo que decís, pero a la hora de votar se olvidan de la miseria, inseguridad y de todo lo malo que pasa. Besitos, Norma de Rosario. Muchas gracias. Somos muchos los que opinamos como vos, pero ¿cómo hacemos para decirlo? Así conmigo. Babi Espacio al 10-11 lo dicen. Hoy tienen abierta un canal para decir, porque esto no es un programa político, simplemente es un programa social. La gente tiene que tener derecho a hablar en algún momento del día, por lo menos a la noche. Conmigo tiene la ventaja, a diferencia de los demás programas, que ustedes hablan al aire. Y bueno, hablen, aprovechen. Después del resumen de todo el día de la radio, ustedes tienen el micrófono abierto para hablar. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Sí. Ángel. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. De Uruguay, ¿cómo te va? Bien, querido. Ustedes también tienen lo suyo, ¿no? Y sí, hay problemas en todos lados, pero le pasa que de usted es tal vez más grave. ¿Y por qué hace más tiempo que están? Aguanté cuatro años, Mujica. Sí. Bueno. Sí. La sacaste clarita. Sí. Escuchame. No, pero no comparto con tu pensamiento. Bueno. Porque si sos el Janicero, no tenés que comprar en Nico, podés comprar en el almacén de barrio, como decías, ¿no? Yo compro en el almacén de barrio, estaba cerrado el domingo. ¿A qué hora fuiste? A la tarde. No. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo no? El boliche de barrio trabaja todo. No boludemos. Si hablamos en serio, hablamos en serio. Pero estamos hablando... El almacén de mi barrio cierra el domingo al mediodía, a la una y media cierra. Si yo digo que voy a un supermercado, que además voy a veces, no es porque te esté mintiendo, porque no quiero ir al almacén de barrio, cierra a una y media. Yo no voy a lo de los chinos, voy al almacén de barrio de mi vecino, donde está el vecino de toda la vida, que me vende y que me fío toda la vida, ¿no? Al chino. Yo voy agradecido al chino, pero agradecido también a mi vecino, que toda la vida, cuando yo no tenía para morfar, me ha fiado. Es cierto. Entonces, si está cerrado, tengo que ir al supermercado. Además, la china me hincha las pelotas, no la soporto, porque se ríe de todo, y yo no sé de qué mierda me dice, y le digo, ¿cuánto es? Y le no me da bien el vuelto, dice que no tiene cambio, y yo, dame la moneda. Caramelo, mandalo. No, y no soporto que me garque un chino, porque digo, que me garque un taiwanés, que me garque un tano, que me garque un gallego todavía, pero que me garque un chino. ¿Qué pasa con la china? Que es aporto también. ¿Quién? No aportan nada los chinos. Aportan todos. Sí. No aportan nada. ¿Aportan, Anita, los chinos? No pagan impuestos. Si yo estoy pensando hacer una cirugía, estoy para hacerme una cirugía y tirarme los ojos, a ver si gano igual que Fantino. Y debe ser vecina tuya la china. Bueno, un abrazo, hasta luego. Sí, Anita. Otros mensajes, dice, tenés razón en lo que decís, pero a la hora de votar se olvidan. Estamos de acuerdo todas las noches con vos, pero disentimos en muchos temas a veces. Está muy bien. Pero hoy, 100% con vos, Babi. Bueno, Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes, ¿viste cómo subió el oro? Paul Baker te lo paga al precio máximo. El oro está carísimo, se ven que los muchachos están... Joyería Paul Baker, la mejor cotización internacional al instante. Y subió la nafta, los motochorros tienen que... Llame desde todo el país al 0810-122-245 Paul Baker. O personalmente vaya a venir a Alvear 1585 de lunes a jueves, de 10 a 18, máxima seguridad y reserva. Paul Baker, te digo que aumentó la nafta y los motochorros dijeron, ya no se puede más, ¿viste? Gastamos más nafta de lo que afanamos. Así que, bueno, ahora parece que sube la cotización de todo. Sí. Amalia Quinteros posteó en el muro de Facebook, barra la radio, dice, Babi, y yo ni te cuento, gano 1.220... Yo ni te cuento, ni un disco de él. Bueno, yo ni te cuento, gano 1.220 pesos por mes de jubilada. Eso no es nada, carne no como, no salgo a ningún lado. Un abrazo a los dos de parte de Amalia. Hoy para comer carne tienes que gastar por día 300 mangos. Sí. Juancito Nieto dice, tengo 17 años, soy de Ushuaia, te escucho siempre y te mando un abrazo. ¿Cuándo te venís de gira por acá, Babi? Pronto, Chango Nieto. Maxi Coronel, hola Babi, tenés razón, ya no se puede vivir más así. Te dicen que los precios aumentaron un 0,5% y vas al súper y la cosa más barata que compras te sale 5 mangos. Mire, no, puede ser que haya subido un 0,5%. A lo mejor la culpa es de lo que remarcan en los super, no del gobierno. Yo no digo eso, pero bueno, tendrían que fiscalizar, a ver qué hacemos. Creando imágenes, escuela de fotografía, hacete cargo, dijo Claudio María Domínguez. www.creandoimágenes.com.ar www.creandoimágenes.com.ar 1544-935091 1544-935091 Creando imágenes. Anda a estudiar fotografía, Anita. Haceme caso porque acá no sé cuánto tiempo vamos a estar. www.creandoimágenes.com.ar o llamar 1544-935091. Sí. Hola. Hola. Sí. Oscar habla. Sí, ¿por qué no llaman mujeres al aire y cuentan lo que hace la que tiene que manejar la economía del hogar? Me cuenta un poquito cuánto gasta, ¿no les da? Sí. Hola, Babi. Sí. Sí, te habla Oscar, de San Martín. Sí. Para opinar, viste, sobre el tema de exportación de rostro. Sí. No pasa mucho por ahí. Acá yo vivo en una villa de emergencia. Sí. Y el zorro más grande acá es el mismo policía. Uh-huh. Donde agarran a uno en la calle, a que sabe que labura, pero ellos lo agarran para llenar planillas, para justificar lo que hicieron en el día. En donde están afanando, ellos están del otro lado. Eso es como cuando paran en la avenida, sí, paran a cualquiera el revoleo, no a los sospechosos. Sí, porque sí, ellos tienen que terminar 200 autos por turno, entonces, viste, paran a cualquiera. Sí, sí, sí. Y si sí, son mina, mejor. Claro, mirá, yo estaba en una remisería donde iba un policía y vendía partes de autos. Uh-huh. Conozco a otro que vende armas. Y es así, el chorro más grande es el mismo policía. ¿Me equivoco lo que digo sobre el mercado de armas? No, no. Es más fácil conseguir un falco que una aspirina en Argentina. Sí, sí, pero el mismo policía la vende. Porque además, en el mercado de los delincuentes se conocen todos. Ya saben, sí, quién es el que provee, quién es el que tiene armas, quién es el que consigue. Yo conozco, sí, el tema, ¿eh? Sí. Lo conozco hace 40 años, ¿sabes de cuándo lo conozco? En la época de los milicos. Ah. Había militares y había policías en la época del proceso que se afanaban armas o que le sacaban armas a los montoneros, le limaban los números y las revendían. Y te cuento otra, donde el jefe de calle tiene sueldo por mes que le paga el que vende droga, el chorro, que no quiere estar preso, y es así acá. Bueno, un abrazo, tal vez. Otra consulta. Sí. Ahí, decime un candidato. No, la verdad te digo, no es porque no me quiera meter. A mí, si yo te digo realmente quién me gusta, me van a putear. No, decido. Pero yo la verdad te digo, yo con apoyo, creo que yo seré muy buen candidato. ¿Qué? Yo. ¿Lo que te postulás, en serio? Estoy en eso, ¿sí? ¿Por qué te crees que hablé una hora? Claro. Ah, listo, listo. Bueno, gracias, Bobby. Hasta luego, hijo. Chao. Yo, no me voy a postular con mi nombre. ¿No? No, porque voy a poner un sobrenombre. Bueno, es tu nombre artístico, así que... Nadie me... Ángel Pedro. No, nadie. Vamos por Ángel Pedro. No, vote a nadie. Esa va a ser tu... Sí, el eslogan. Okay. Si quiere que la Argentina progrese, vote a nadie. Claro. Así que... 2012 nadie gana. Todos perdemos. Bueno, sí. Y bueno, esto dice María de Jauregui, y dice que estás esperando. La rosada es toda tuya. ¡Viva Babi, presidente! Claro, la gente está muerta conmigo. Voy con Zulma Lovato. Vengo a ser... Yo a la política, no estoy como Zulma Lovato, a tantas revistas. ¿Te das cuenta? Están todos muertos conmigo. Y bueno, que no se me cuelguen más. Sí. Cada día que voy a estudiar y llego tarde, porque hay piquete en la 9 de julio, me siento una pelotuda. Siento que debería irme a mi casa y embarazarme. No, bueno, cualquier cosa venía la mía. No, pero no. ¿Qué? No, que siga estudiando. Que se va a embarazar, si sale más caro por 180 pesos de... Pero te pago yo el remis, nena, te doy los 180%. ¡Ay, Gaby! Es una vergüenza este país, es una sucursal de muchas provincias y demás, y de todos los países. Cada vez el que labura día a día tiende a estar igual que los que la pasan teniendo hijos. Bueno, no es tan así, bueno. Bueno, ¿qué más? Buenas noches, acá en Gallegos, no se puede vivir. Bueno, tampoco podés hablar, Anita, porque tenés un hijo que no se sabe quién es, sí. A ver, que tenga muchas entradas no significa que no sepa de quién es mi hijo. ¿Cómo que tenga muchas entradas? No, digo yo, a casa. Pero tu hijo es un ice cream más que un chico. Ay, sí, mi amor, cómo lo amo. Analía de San Juan. En el barrio dicen la mezcladita. Sí. Estoy de acuerdo con vos, sos un genio, te esperamos pronto por acá. Yo no sé, porque te la agarras conmigo. Bueno, no, vivo en Pacheco, hay cámaras inmóviles y... Sí, Robert, vení. No, Robertito te quiere mostrar claro. Algo y me dijo a la mañana. ¿Qué tiene? Mostralas. ¿Botas? Sí, sí, mostralas. ¿Qué tiene? Sí, sí, mira lo que se vino. Ah, divino. Sí. Un jinete, sí. Una jineta. Sí, sí, y para montarse tiene que poner botas. Bien, Robertito. Bien. Le encanta montar a Robertito, pero no arriba, sí. Dice, vivo un Pacheco en cámaras y móviles por todos lados, e igualmente cuando los necesitas nunca aparecen. ¿Sabes dónde están? Durmiendo o mangueando. Bueno. Soy de Resistencia, soy de seguridad, cobro 1.500, cobré el 5 y hoy no tengo un peso. Mirá vos, pobre gente. Sí. ¿Qué verdad tenés? ¿Es cierto todo lo que decís? Yo también estoy cansado de todo. Sergio de Suipacha, eso, yo veo gente muy cansada como de todo. Bueno, Robertito ahí te está llamando, no sé qué le pasa. ¡Qué glamour, qué glamour, sí, glamour, qué glamour! Sí. Está loco el pibe. Soy Pablo de San Miguel, tengo 28 años, soy solo y mantengo a mi madre. Y como puedo, me las arreglo. Bueno. El jueves fui a Capital, tengo una grúa, me paran para pedirme el psicofísico y no lo tenía. Y bueno, me la quisieron llevar al corralón y previo pagar una multa. Y sí, la estás laburando, no se puede. Excelente coherencia para tema de hoy. Felicito a usted, Marta de Lomas del Mirador. Muchas gracias. Extállanlos, extállanlos, extállanlos. Escúchame una cosa, sí. ¿Por qué será que cuando un puto se pone algo raro es fashion? Y cuando se lo pone un hétero, cuando se pone, recién está escuchando el programa de Fantino. Que decía que son todos bisexuales. Mira mi panza. Ay, que come, son, hola. Que son todos bisexuales, dicen, decía. Había un toga ahí hablando. Que son todos bisexuales. Yo no creo que sea, yo no soy bisexual. Yo creo que los hombres tienen, como ustedes dicen, que las mujeres tenemos algo de lesbianismo. Mira, que yo no, creo que no nos quieran llevar, todos, de... no nos quieran llevar a todos al mismo terreno. Acá hay una historia que en este país en todos, todos somos progre, todos somos drogadictos, todos somos, no somos todos. No somos todos somos fashion, todos somos, no somos todos. Hay gente que lo lindo es la diversidad, una selva con leones nada más debe ser la selva más aburrida del mundo, una selva con monos nada más debe ser una selva muy aburrida. En la selva tiene que haber lagarto, cocodrilo, mono, bichas, águila, tiene que haber de todo un poco. Y acá no, acá quieren que haya una selva con el mismo animal, ¿viste? Todo del mismo animal y que aplaudan para el mismo lado. Y no es así, gracias a Dios hay diversidad en esta selva. Hola. Hola. Sí. Sí, habla Gilda de La Plata, David. Sí, Gilda, ¿cómo estás? Es cierto que estamos mal, porque te digo, yo trabajé 24 años en el banco hipotecario, me pagué mis estudios universitarios, tengo un título que no me sirve para nada, a los 41 años me obligaron a tomar retiro voluntario, y bueno, y desde ese momento estoy buscando trabajo y no consigo. ¿Sabes por qué? Porque me dicen que tengo demasiado currículum, que no puedo, que este trabajo no es para mí. He hablado con 20.500 personas y te puedo asegurar, no puedo recibir subsidio de nada y no lo quiero recibir. Primero me dicen que soy soltera, no tengo hijos, no tengo pareja. ¿Qué edad tenés? No tengo marido. Entonces, ¿qué edad tenés? No soy sostén de nada. Tengo 50 años, lo cumplí el 2 de abril. Sí. Soy del 61, así que he pasado de todo, ¿viste? ¿Y entonces? Y entonces, bueno, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy en este momento haciendo, vendiendo productos con folletos, ¿viste? Para mantenerme. ¿Pero cuánto te deja eso? Y no me deja, mira, para... 300 pesos, 400. 300 pesos, tengo que vender 700 pesos. Con eso te digo todo. Decir que tengo a mi madre y mi hermana que me ayudan, pero no es el caso, porque a mí me deshicieron la vida. Yo estoy acostumbrada a manejarme con mi dinero desde los 18 años, y de un día para otro me quedé sin tarjeta, porque cancelé todo, gracias a Dios que tengo, que me pude comprar mi casa cuando trabajaba, ¿viste? Sí. Pero te digo que... Pero hay que pagar impuestos, la luz. Hay que pagar impuestos, hay que pagar la luz, hay que... ¿Vos sabés que yo? ¿Cómo? Arroz hervido... Pero ¿sabés cómo te llamás, Marta, Juan? ¿Cómo te llamás? Gilda, ¿vos sabés la cantidad de gente de la edad nuestra que conozco que no comen bien? Pero que comen guiso, pasta recalentada. ¿Vos sabés? La dieta de la gente se ha reducido a basura. La gente come basura, pero no basura de la hamburguesa. Sí. La gente come, y con perdón de Dios, basura. Todavía tenemos basura. Pero la gente hace pizza, amasa. Está perdida. ¿En serio? ¿Qué? Pero, yo tengo que optar entre... Si quiero comer una mermelada diet, no puedo, tengo que comprar una de menor valor porque viste que todo lo light es más caro. Encima viste que lo vas al supermercado y te dice el gobierno, y la mermelada del gobierno, viste, la ves y no... Vi una frutilla la última vez hace 4 temporadas la mermelada, viste. No sé de dónde sacan los precios, viste. Yo la verdad que te digo que estoy te digo que estoy tan amargada. Nunca he pasado este tipo de privaciones. No puede ser todo lo que me enseñó mi padre, que con el estudio se consigue todo. Pero Anita, ¿qué querés? Que quiero saber, a ver, no tiene subsidio, no tiene nada más que la ayuda de la familia. Tiene una casa, tiene que pagar los impuestos. ¿Y cómo vive? ¿Con cuánto dinero vive? Vive como la gente. Yo antes que lo contesté, ya lo contesté yo. La gente va, cuando agarra unos mangos paga una cosa, agarra otro peso, paga otra, debe. Exactamente. Se deja una cosa de comprar y paga otra cosa. Porque además la señora, como tiene una propiedad, pasa a ser rica para el Estado. Claro, exactamente. Pero una propiedad que yo adquirí, ¿sabes por qué? Porque no importa, porque, mira, te voy a explicar. Acá no hay que explicarle a nadie por qué te compras un auto, por qué te compras una casa. Recién tenía un mensaje de texto que decía, es hora de que los ricos empiecen a decir lo que tienen para la balanza. Esa huevada que dicen los pelotudos que compran el mensaje de 6788. Y yo lo que te digo es que realmente, si vos decís que si balanceamos y va a los pobres, te digo que está bárbaro. Pero yo los pobres los veo cargados en los camiones que los llevan, parece la forestal, ¿viste? Entonces, sí. Sinceramente, veo las topadoras volteando ranchos. No veo edificando casa. ¿Sabés lo que, lo único que le pedí a este gobierno? Porque estoy con el Canal 2 porque tengo antena, no tengo cable, por supuesto. Pedí ¿y cómo a través cable, del correo ¿eh? La televisión digital. ¿Sabés la vuelta que me están dando? Porque tengo título universitario de una casa y no tengo subsidio. Claro. Claro, porque si te compraste una casa y tenés un título, tenés la desgracia de ser... ¿Y qué estudió? Preparado, no importa. Si sos preparado y tenés una casa... no tiene ningún beneficio, toda pérdida, tiene que pagar. Todas pérdidas, o sea que yo soy un cero a la izquierda en este país, por más me siento un paria, una paria dentro de mi país. Bueno, un beso. Me da bronca, chau, mi amor. Me da bronca, vos sabés que indignación, porque hice todo bien desde chica, hice todo bien, fui excelente alumna, no me llevé ninguna materia, me pagué como corresponde mi universidad. ¿Sos virgen? Pero ¿Para qué? ¿Sos virgen? No, no soy virgen. Bueno, no, por lo menos una... No, bueno. Pero yo sí veía que a esta altura de mi vida iba a estar así, pero me dedicaba a la joda cuando era joven. Pero obvio, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. ¿Viste? Vayan y pónganla en cualquier lado porque después, ¿viste? ¿Sabés que no te justifican, eh? Escuchame, Babi, y aparte con el tema de que faltaban de almas, yo cuando venía de la facultad, que tenía 17 años... Bueno, pero ya, no me contestó a tu vida, que ya está. Un beso, hasta luego. No, ahora me cuenta toda la historia de su vida, son muchos años. ¡Hola! ¿Hola? Sí. Hola, hola. Hola. ¿Va bien? Sí. Ah, Teresa de Becar te habla. Sí, Teresa. ¿Qué tal? Mira, te escucho desde siempre. Estoy muchas veces a favor tuyo, muchas veces no estoy de acuerdo. Voy al principio de lo que dijiste, al principio del programa, que te vi muy enojado. Sí. Te doy mucha razón en muchas cosas, de los ingleses, de la Selinec, de los piquetes. Y de los platos voladores. De todo, sí. En general. Sí, lo que no estoy de acuerdo es en la forma de compras, en la forma de vivir de cada uno. Yo en principio soy muy ordenada con mis cosas, con las compras, compro en el almacén de mi barrio, no me voy a supermercados muy grandes porque se gasta mucho. Voy con el detergente... No, está bien, pero la explicación es otra, discúlpame. Sí. Sí. La historia no es esa, Teresa. La historia es que en un país decente, porque él es un país indecente. Es un país, porque un país es indecente cuando algunos roban mucho y otros trabajan mucho y tienen y le sacan al que tiene trabajando y no al que roba. Y vos ves que el que roba, roba a discreción millones y millones. Estoy de acuerdo. Y nadie le pregunta nada y el que la hace laburando... Le cae en todos los organismos estoy, y uno... Estoy de acuerdo. Entonces, realmente, esto me hace acordar a la pileta, ¿viste? La pileta del Club Becker. ¿Vos lo conociste, el Club Becker? Pero, por favor, bueno, mis hijos... Bueno, yo te cuento una historia. A todos los que éramos hijos de laburantes, sí, nos revisaban los dedos de los pies a ver si teníamos hongo. Sí. Y a los hijos de los directivos del club, los dejaban entrar a la pileta sin carnet. Bueno, mi marido era directivo del club y nos revisaban a todos. Bueno, entonces yo te explico. No, yo te cuento cómo... ¿Qué apellido tenés vos? Mi marido es Pérez, yo soy Sierra Belli, hija de Tano. No, Pérez no lo conocí nunca. ¿Del club social y deportivo? Fue vicepresidente del club, presidente... ¿Cuándo? ¿En qué época? Y en el año en que mis hijos eran chicos. ¿Pero en qué año? Y en el 70 y pico. Ah, posterior a mí. 22 años hizo el baile del social. No, posterior, eso ya había terminado la etapa del... bueno, él fue de chico. No, bueno, yo iba con Franchella, íbamos. Con Franchella. Bueno, Franchella vivía... En la calle Riobamba. A una cuadra y media de mi casa. Riobamba. Alberti y Riobamba. Exactamente. ¿Eh? Un chalecito ahí en la cortada. Claro, que son dos cuadras cortadas. Exactamente. Yo me crié en esa casa con Guillermo. Y bueno, yo te digo que los conozco de chicos. Bueno. A los abuelos conozco. Más allá, murieron. Murieron, conocí. La Chola, la madre. Chola está viviendo ahora en Palermo. Ahora Chola es rica, ya está. Chola está bien. No se llama más Chola, se llama Chola. Te digo más. ¿Qué? Trabajé en la casa de Tinelli. Ah, mira vos. Así que era la madre llaves, por así decirlo. ¿Dónde? ¿Cuando estaba con Soledad Aquino? Cuando estaba con Soledad, no, porque ya se había separado, estaba con Paula. Ah, ya estaba con Paula. Porque el padre de Soledad Aquino vive al lado, no sé si murió. ¿En Murature? No, señora. ¿Dónde? Vivía al lado de la heladería Donatucci, en la calle Alberti, frente a la plaza de Don Bosco. Ah, está. Ahí vivía el padre de Soledad Aquino. Soledad Aquino con Tinelli vivían en la calle Murature. Sí, pero ¿qué? Estaba con Paula primero, estaban viviendo. ¿Pero estaba con Soledad también? No. Cuando estaban con Soledad, yo no trabajé con él. Ah. Yo trabajé cuando estaba ya viviendo enfrente del hipódromo de... De acá, de Palermo. El Libertador 4370. Sí. Ahí donde vive Carlín Calvo. Claro, cerquita ahí. Sí. Y Mauricio Salmoiraghi, viven todos por ahí. Yo estaba al lado de la cancha de polo. Sí, todo garra. Al lado. Sí. Al lado. Después se mudó a Le Parc. Ahí vive Franchella, todos los que viven por ahí son... Franchella vive a una cuadra de Le Parc. Sí, son todos garra. Los que viven por ahí, todo garca. Bueno. Nosotros, cuando yo sea gobierno, ahí no quedamos, le confisco todo. Era. Volvimos a hacer todo casa baja. Mi marido era el dueño de ahí del Candil, al lado del Social. Sí, que ahora lo tiene Héctor Gil. Que ahora lo tiene Héctor Gil, lo tenía. Sí. Que Héctor Gil hizo... Y toda la pandilla. Que Héctor Gil hizo la historia esta para que al club lo achiquen. Toda la pandilla. Sí. Bueno, mi marido renunció, porque le alquiló, lo hicieron renunciar, porque alquiló el pedazo que hicieron la parrilla. Mi marido... Claro, porque ahí estaba la cancha de boche y la calecita. La pagaron. Claro. Bueno, y te digo más, y eso Argil, que se quedó después con el Candil, sí. No renunció a ser presidente del club. No, siguió. Bueno, mi marido fue un señor y renunció. Ahora te digo una cosa... esto te demuestra cómo está el país. ¿Cómo? Esto te demuestra cómo está el país. Y bueno, yo te... Porque eso fue una dictadura. Te digo, te soy sincero. Lo de Gil. Yo voté a Alfonsín. No, yo a Héctor Gil. No, por favor. Teresita, me voy, que se me tiene un beso. Esperate. No, se me va el tiempo. Chao, Teresita. Chao. ¿Qué te da? El marido le botaba de atrás. No, pero no, es que el viejo no se le pare, entonces está la vieja hablando por teléfono. De acá, basta, Teresita. Una fenómena. Yo me quedaría toda la tarde hablando con Teresita porque... ¿Toda la tarde? Toda la noche, hablamos de lo mismo, pero no tengo tiempo. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal, Babi? Un gusto hablar con vos. Mi nombre es Karina. Sí, ¿de dónde sos? De Libertad. Sí. Partido de Merlo. Sí, conozco, sí. Bueno, te quiero contar más o menos cómo vivimos nosotros. Yo tengo tres nenes. Mi marido es electricista, trabaja por cuenta propia. Y como mínimo está ganando 100 pesos por día. Y lo busco lo bueno y lo malo de todo esto, en el sentido de que, bueno, yo cobro la asignación por chico... Y mi marido estudió todo para electricista, todo, pero la verdad que hoy por hoy es bastante jodido conseguir un buen laburo. Dejó currículum por todo. Te hago una pregunta, ¿qué preferís, una asignación por hijo o un trabajo fijo? Por eso mismo lo que yo quería decirte era esto. En realidad lo que me gustaría más que poder comprarle a mis hijos, mi marido llega con 500 pesos por semana y cuando le tiene que pedir adelantado, cuando queremos darnos cuenta... viste, como que no llegamos. Bueno, me voy a las noticias. Tu nombre es mi dulce. muchísima gente opinando, la gente que está en acuerdo, en desacuerdo, como mi punto escéptico de... porque digo, si todos están de acuerdo, tiene que haber alguien que esté en desacuerdo. Yo, a mí me da mucho miedo cuando no se habla o se está de acuerdo. Digo, puede ser que todo salga tan bien y a los demás le vaya tan mal, no es posible. A mí me va bien, ¿eh? Yo no me quejo, yo llego a fin de mes, acá gano más o menos honestamente un sueldo, pero pregunto, es raro, porque no pienso en mí, porque eso es lo que no se dan cuenta los que a veces te llaman y dicen, va, porque va, que es que si a mí, yo estoy muy cómodo, chicos, yo si quiero, ¿sabes qué? Es más, subo y pido aumento y me lo dan, pero el problema no es ese, el problema es ustedes, no yo. Entonces, con esto no le estoy diciendo que yo soy rico, ¿eh? No se equivoque. Estoy diciendo que yo estoy peleando por los 3.000 suyos. Yo me enojo por los 3.000 suyos. Yo me enojo porque cuando yo fui a comprar ayer, gasté 165 pesos, los tenía, pero hay mucha gente que no los tiene. Y no puede comer fideos con la familia. A ver si nos entendemos con los boludos, que no hay mucho, hay uno o dos que dice, va, oh, que sí, porque la época de Menem, yo te lo dije, la época de Menem fue un desastre. Y lo estamos pagando ahora. Y en la época de la Rúa fue más desastre. Y lo estamos pagando ahora. Y en la época de Alfonsín fue más desastre que todo y lo estamos pagando ahora. Yo no defiendo a nadie, ¿eh? Ni a estos tampoco que están ahora. Yo no defiendo a nadie. Lo que te estoy diciendo es que siempre pagan los mismos. El que labura y el humilde. El humilde por ser perseguido y el que labura porque tiene que mantener al humilde. Porque los ricos no mantienen a los humildes. Lo mantiene el del medio, el que gana un sueldo, a ver si nos entendemos. Lo mantiene usted que es electricista, usted que es albañil, yo que soy conductor, el tachero, el remisero, bancan al pobre. El empresario ni se acuerda que hay pobre, tampoco vive acá, vive afuera, viene acá a laburar. Hola. Hola, Babi. Sí. Soy Pablo de San Miguel. Sí, Pablo. Mira, yo te quería hacer un comentario. Yo estoy, tengo 28 años, vivo con mi madre, laburo en seguridad. Y bueno, lamentablemente los argentinos somos fáciles de olvidar. Lo que pasa es que cuanto más chorro hay, más laburo hay porque hay más garita, ¿viste? Claro, pero la Argentina es la revolución productiva, fácil, la seguridad. Sí. Fácil nos olvidamos y fácil nos dejamos comprar por la tele, por Tele y por Secuse, Gran Hermano, Maradona, hace 33 años con el Mundial 78, y pasa algo y fácilmente nos olvidamos fácil, o sea, a la Argentina siempre lo fácil, y bueno, hay gente que se queja, que no es lo que dice, que bueno, que mi impuesto, que yo pago, que esto, que aquello, mira, yo te digo la verdad, yo respeto todas esas opiniones, pero... Hoy en día, no pasa por eso, pasa por la ignorancia que nosotros tenemos. Y eso es una conveniencia del gobierno, y lo que la gente no entiende es que el Estado somos nosotros, el país somos nosotros, los argentinos. Uh-huh. Y creo que si nosotros no tenemos una decisión, nunca vamos a poder progresar para adelante. Mira, yo te puedo hacer... Mira, disculpame que te haga perder tiempo, ¿no? Pero... No pierdo tiempo. Yo hace un tiempo atrás, hace unos par de años atrás, hace como cerca de 10 años atrás, había visto un documental que un amigo me había hecho ver sobre la Argentina, olvidada. Uh-huh. Donde era un documental donde había una pequeña parte donde hablaba Pablo Díaz, La Noche de los Lápices. Uh-huh. Y bueno, en uno de esos comentarios, después de que hablaba Pablo, hablaba un chico. El chico decía, nunca me voy a olvidar cómo entraron, mataron a mi papá y a mi mamá. Está bien, yo no quiero mezclar porque ahora están hablando de otra cosa, estamos hablando de dictadura. Yo creo que todo tiene que ver con todo, y como vos dijiste y siempre lo decís, todo es una política. Uh-huh. Los argentinos no saben eso, no saben diferenciar las cosas, no quieren aprender, nosotros queremos aprender y siempre somos... Es como que nadie quiere progresar y a nadie ya le importa a nadie, a nadie le importa nada. Es como que todos eligen lo más fácil. Por eso somos fáciles de domesticar, fáciles de comprar. Y nos dejamos comprar por estos programas baratos, como este personaje que anda con los chocolates y esas boludeces. Y todos miramos eso, y todos preferimos eso, y nadie quiere ver la verdad. si vamos a ver la verdad, totalmente alterna, algo que no es real. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, te felicito, te mando un abrazo. Bueno, igualmente, yo también. Hasta luego. Claro, yo hoy no entendía, ¿no? Que mientras en algún lado se estaban tirando con un fal, en otro lado estábamos tan preocupados por Karina Yenine, pero peor todavía, ponerlo a Carlos Monti más o menos como el enemigo del pueblo cuando nunca jodió a nadie, es simplemente un periodista espectáculo, ponerlo como, y tener que salir Chiche Hellblum y algunos compañeros, Real, enojadísimo, Real está enojado con todo, enojadísimo diciendo que lo defendían a Monti. Yo creo que se define a los culpables, y no es culpable de nadie. Además, te explico, entre tanto chimento barato donde se organizan enyuntes para hacer publicidad, o para atrapar a un puto, donde le compra a una mujer y la pone al lado y dice, mi señora, pero es trolo, que todos conocemos casos. Entre tanto mentira que hay de gatos subvencionados a guita para hacer pasar por macho a los que son maricones, que en la realidad en este ambiente... Claro, ¿qué culpa tiene Monti de ese chisme barato de dos boludos, cuatro de copa, desaparecidos en acción, como ese, la piba esta que no me acuerdo ni el nombre, y este Gonzalito que es un cuatro de copa? ¿Qué culpa tiene Monti? Si a nadie le importa, es una noticia menor. Hoy todo el mundo, yo no veía a Monti en todos los programas, no sabía qué pasaba. Yo pensé que había atentado contra el gobierno. Pensé que Monti se había despertado un día, se había sublevado a la democracia y aparecía en todos los programas porque había tenido un día de furia, como Michael Dano, era porque había hablado de estos dos boludos. Pero ¿a quiénes les importan? Y realmente, que Carlito Monti, si tiene ganas, y tiene ganas, cuente en su programa la cantidad de tipos maricones que lo vienen a ver a Carlito y decir que me casé o que estoy de novio, para tapar que se está comentando como el alastro. Basta, flaco, porque como un día dije, algún día voy a escribir un libro con todo lo del ambiente que compran y venden, digo, un día podemos poner a todos los que son y se hacen los machos. Entonces no digamos que Carlito mintió. Al contrario, muchas veces Carlito obvia muchas cosas, como yo y como todos los que sabemos acá adentro. Y no hace falta que lo defienda a nadie porque no es culpable de nada. Además, ¿sabes qué? Hasta... Chiche, yo, el Negro Oro, vos le decís en internet que todos pelotudos están de novio y lo comentás con una simpleza como decir, si sí, parece que están de novio, todos pelotudos, ¿a quién le importa? Que es un tema nacional. Y todo, y lo de Gran Hermano es la misma historia, o sea que... Pero estamos tapando otra historia. Oh, 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel. 4-4-5-1-4-0-1-6. Saque la entrada mañana, acompaña al Ángel Presidente. Sábado 7 de mayo, Teatro Carlos Gardel de Valentina Alsina. 4-208-8587. 4-208-8587. Sábado 14 de mayo, Escuela número 6 Manuel Belgrano de Villa Ramallo. 03407-154-08466. Y 154-920-83 en Ramallo, ya para sacar la entrada. ¿Qué hora de volver a Ramallo? Domingo 15 de mayo. Después que vengo de Ramallo, en Teatro Francés de Rojas, 02-474-154-456-12. Y así sucesivamente por todo el país. Pero ya no se olviden, primera función ahora para arrancar la gira, San Miguel, en el living de Pablito. Sociedad Italiana de San Miguel, de Pablo de Luca. Me corren los muebles del living y hago teatro. Sábado 30 de abril, Sociedad Italiana de San Miguel, 4-451-4016. Hola. La gente que está en contra, vote. La gente que está a favor, vote. Babi, espacio al 10-11. Dígame si estoy tan equivocado y en qué estoy equivocado. Sí. ¿Babi? Sí. Sebastián, de Arroyo Seco, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, viejo? Bien, bien. Bueno, digamos que bien. No, estamos muy bien. No nos confundamos. Estamos bien. Podemos estar muchísimo mejor si dejan de robar. Ni duda. Sí. Ni duda. Pero hoy en día, con 35 años, me agarró la duda, te digo la verdad. Me agarró la duda, tengo ganas de irme a la mierda. No, hay que quedarse. Por el país. No, hay que quedarse porque de todo esto pasa, no hay que irse. No hay que hacer el caldo gordo. Sí, mi idea es seguir trabajando acá, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Y bueno, si tenés mucho trabajo, ¿a dónde te vas a ir? ¿Por qué? Ay, ¿para qué te vas a ir si tenés mucho trabajo? Porque estoy cansado de que me larguen, ¿sabes? ¿Quién te garca? Escúchame, yo trabajo en la solución. Hoy en día, una reunión, al mediodía, un arquitecto. Pasamos presupuesto. 3.000 pesos. Lo paso por 6.000, ¿te parece? No, ya está, loco. Vamos a lograr todo bien. Y te hago una pregunta, ¿sabes? Te hago una pregunta. Sí. Vos pasás un presupuesto por 3.000 pesos. Sí. Y lo pasas por 6.000. Sí. Él se comió 7 años de la facultad. Sí, no. Él tiene la responsabilidad de la obra. Muy barato. Pará, él tiene la responsabilidad de la obra. Sí. Si vos te caes de una escalera, le haces juicio a él. Sí. Tiene la responsabilidad de los gremios. Sí. Se comió tener un título. Se hizo cargo de ir a hablar con el tipo que tiene el lote para levantar el edificio. ¿Por qué no se va a ganar 3 lucas si vos te lo ganás pintando? Claro. No garca a nadie, al contrario. Eso está perfecto. No. Eso te lo hacen creer los gobiernos, que el empresario garca al obrero. No es así. El que lo garca es el sindicalista, que de los 3.000 que vos ganás, se lleva 800 para la obra social y se va a Europa, con la mujer y los hijos. Claro, claro. No te confundas. Yo lo que no veo bien... No te garca el arquitecto, te garca el sindicalista acá. Acá los que garcan a todo el mundo son los sindicalistas, no lo va a entender nunca nadie. Sí, es complicado. Los sindicalistas garcan a los gobiernos, a los empleados, a los que no son empleados, al pueblo, a los que están afiliados, a los que no están afiliados. Los tipos te paran una ruta, te cagan al que no está afiliado, al camionero, al de la garita, a vos que vas a pasear con tu mujer y tus hijos. Esa es la lacra. ¿Querés buscar un enemigo público? Es ese. Y encima se hacen los paladines de la justicia que defienden a los obreros. Si fueran tan buenos sindicalistas, ¿por qué los obreros cada vez están peor? Que defienden a los obreros, mentira. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Y vos, dejá de hacer sindicalismo, Anita, porque te voy a matar, ¿eh? De ir a quejarte al sindicato, de... porque vos no sos locutor, así que no te vayas a quejar a ningún sindicato. A vos te dan el carnet, me parece. Hola. Hola, Babi. Sí. Buenas noches, ¿cómo te va, Alejandro? Bueno, más mira. Sí, Alejandro, te escucho. 22 años en una empresa que le vendemos a toda la industria que hace burbujas en la bebida, o sea, gaseosa, soda. Ah, yo tenía una gorda en el barrio, gracias a eso. ¿Ah, sí? Sí. La bañadera, gracias. Bueno, contá. Bueno, te comento. Los sindicatos están haciendo pomada a los empresarios, a la gente. La gente no trabaja. Dicen que se sientan representados cuando necesitan, no se abren gamas como siempre. Claro. 32 años en una multinacional, así que por bien. O sea, tengo 56 años, entré a los 25 años, ahí cerca donde vivo, 202 panamericanos. ¿Sí? Sí. Y hoy por hoy, sinceramente, siendo empleado en una empresa, maldigo la gente que se cree representada por un sindicalista. Bueno, te mando un abrazo. Sí. Te digo algo, chico. Sí. Cuando tenía 19 años, era encargado de la fábrica de un cuñado mío, y a mí me venían a buscar el sobre que adornaba Cristiano con el sindicato. Te mando un abrazo. La gente que se cree que está identificada con eso. Un abrazo, hijo. Chao. Es verdad lo que dice. Todos lo sabemos menos los obreros. Todos los que no estamos afiliados a ningún sindicato sabemos cómo roban los... Vos sabés que yo era del sindicato de actores. Es muy buen sindicato. Es muy buena la obra social de actores y todo. Ahora yo ya no soy más hace 20 años. Porque una vez hubo un cambio. Yo estuve con Onofre Lovero. Me acuerdo, Onofre Lovero fue el que me firmó a mí el carnet de actor. Tenías que tener carnet de actor por tenías que tener 3 meses sin interrumpido el contrato. Yo tuve un contrato de 3 meses interrumpido, el actor, me hacían los reintegros. ¿Y sabes cuándo renuncié al sindicato? Y cualquiera que haya estado en ese momento en actores me lo puede decir. Una vez se metió el sindicalismo, ganaron las elecciones de actores. Se fue a Onofre Lovero, y me acuerdo que Olmedo cobraba una fortuna por Canal 11. Entonces iba el secretario, que era un morocho que estaba siempre con él, a cobrar. Pasaba con la valija y se llevaba la guita. Y a los que íbamos por bolo, decían que no había guita, que había que volver mañana porque no había más plata. Laburaban con la guita tuya. Cuando vi lo que hacían con nosotros, rompí el carnet y me borré de actores. ¿Me comprendés? Entonces, y era la izquierda. Antes no eran ni la derecha ni la izquierda, eran actores. Cuando agarran el gremio a la izquierda, empezaron a garcar a los que laburaban pro bono, no a los ricos. Los ricos entraban y cobraban. Y los que íbamos a cobrar, la quincena de actores, te decían, no, no entró el cheque todavía, tenés que venir en 4 o 5 días. Te bicicleteaban la guita. Fue en la época de Alfonsín. Rompí mi carnet de actor y nunca más estuve afiliado al sindicato. Música. Una vez hace tiempo, un vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, viajar, viajar. Ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije, vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad. Grande, qué grande, Nacha. El espectáculo de Tita Merelo me dijeron que está impagable. Qué actriz, Nacha, completa, qué monstruo. Grande, un aplauso para Nacha Guevara. Yo la quiero mucho. Hola. Hola, David, buen día para vos. Buen día, ¿qué tal? Eduardo, te habla de Santa Teresita, ¿cómo estás? Bien, Eduardo. Bueno, mira, el tema, lo que decís, tenés razón. Un ejemplito cortito, ¿viste el chico este que apuñalaron ahí en el hospital? Sí. ¿Acá? Sí. ¿Viste que lo estaban filmando las cámaras? Sí. Y ver la reacción de la gente, o sea, miraban para otro lado, hay gente que se levantó. Es que eso te demuestra que vivimos como claro. Animales. Como animales. De vuelta, cuando no miremos la realidad, cuando miremos por otro lado, o sea, ya la mayoría de la gente sigue mirando por otro lado, agache la cabeza, y viste, mire su culito, ¿tá? Y no quiere ver cómo es el tema, vamos a seguir como estamos. Esa es la realidad. Un beso, muchas gracias. Voy a recitar, porque amerita esta noche en este programa especial, no especial porque es distinto, con cualquier música de recite. La balada del boludo de Isidoro Blainstein, que yo siempre la recito también, y que tiene tanto que ver con el momento histórico e histérico que estamos pasando. La balada del boludo habla de la vida de un argentino como usted y como yo, que se pasa 50 o 60 años haciendo de boludo en la Argentina. Y entonces, hasta que un día te morís. Dice así. Por mirar el otoño, perdió el tren del verano. Usaba el corazón en la corbata. Se subía a una nube cuando todos bajaban. Su madre le decía, no mires las estrellas para abajo. No mires la lluvia desde arriba. No camines la calle con la cara que ensucias la camisa. No lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja. No compres ningún tilbury en desuso. Mira tu primo el recto que duerme por las noches. Mira tu tío el justo que almuerza y se sonríe. Tu cuñado el astuto puso un banco en el cielo. Tu otro primo el sagaz que jinete en la luna. Tienes razón, mamá, dijo el boludo. Y se bebió una rosa. No seré más boludo. Y se bajó del viento. Seré astuto y saorí. Dio vuelta una estrella para abajo, subió a un subte y quedaron las gaviotas en el río. Y llegaron los parientes ricos y le dijeron, él es pobre, pero ningún boludo. Y el boludo fue ningún boludo. Y barrían las hojas que caen en otoño en las plazas. Y llegó fin de mes. Y cobró su primer sueldo. Y se compró 5 minutos de boludo. Y medio boludo con esos 5 minutos de boludo dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo boludo para siempre. Y dudaba como un boludo. Y su hoyo en la tierra. La gente pasaba y le pisaba la cabeza. Y él seguía mirando el mundo a través de sus zapatos como un boludo. Y pasó un pobre y le dijo, pobre boludo. Pasó un alegre y le dijo, boludo alegre. Pasó un triste y le dijo, triste boludo. Pasó un cura católico y le dijo, reverendo boludo. Pasó un pastor protestante y le dijo, sacrosanto boludo. Pasó un rabino y le dijo, judío boludo. Pasó su madre y le dijo, hijo, ¿por qué sos tan boludo? Pero un día bajó un ángel del cielo, le tomó la mano, se lo fue llevando y le dijo, te quiero. Estás en Radio 10, escuchando El Ángel de la Medianoche. Ya llega Antes del Amanecer, con Mario Mundo. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Bobby? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre. ¿Cómo? Carlos. Carlos, te escucho. ¿Qué tal? No, viste, te escucho toda la noche, yo trabajo a la noche, y bueno, de lo que hablabas vos, yo también, gracias a Dios, y de repente me puedo gastar una plata, en darme un gusto, esto y lo otro, pero le comentaba ahí, como decía que... Yo trabajo en Becar y vivo en Paso Rey, Camino con aire, acceso este. Y yo trabajo la noche y le comentaba que antes no podía dormir. Al de día era cumbia, chamamé, rock and roll, la gente de asado, esto, otro. Se terminó todo. La primera decía mujer, no, ¿te das cuenta que no hay música? No, la gente ya no... Y vos me hablas de gente humilde. Gente humilde. Y que el humilde perdió también la alegría, igual que el que labura, igual que todo. Perdimos la alegría, negro. Estamos en un país triste. Estamos en un país donde un tipo entra, le clava un cuchillo en la garganta al otro, el otro sale chorreando sangre delante de todo el mundo, y lo vemos como algo normal. Estamos en un país sin alegría y con miedo, y así no se puede vivir. No, no, por eso te digo, Es tristísimo, te pone mal, yo qué sé. Mal, y lo te digo, no hay música, ya la gente ni prende ni pone un... Nada, ni se tiran un pedo para no hacer ruido. Bueno, te mando un beso, chao. Y si no comen, que se va. ¿Hola? Sí, buenos días. Buenos días. Soy Marta, Barry. Sí. Y soy la ganadora del asado de Lucho. Ah, sí. Hace más o menos 3 semanas. Sí. Y fuimos a hablar allí con él, y como ayer era el cumpleaños de mi esposo, y los dos somos jubilados, y bueno, lo pudimos festejar ayer reunidos con toda la familia, gracias a Nucho. De tu producción y a Nucho. Bueno. Así que eso lo quería agradecer. Viste lo que es comer un asado en Argentina, es un lujo. Sí. Por eso, ayer cuando brindamos por los 66 años de mi marido, estaba la familia... Está bien, no me digas todo que se me da el tiempo. Te mando un beso, mi amor. Bueno. Chao, querida. Que lo quería agradecer. Un beso. Mañana vamos a regalar un asado de Nucho al Rey de la Molleja, que es mi amigo. Mañana voy a regalar un asado, voy a hacer alguna pregunta preparada, Anita, y que la gente conteste y se gane un asado para 10 personas. Mañana lo voy a regalar. Gracias por haber venido, Anita. Hoy no hablaste, ¿qué pasó? No, estuve muy impresionada por el programa. ¿Y por qué es lo que necesitamos decir todos, creo? Sí. No puede ser que yo todo el día escuche lo mismo y todo bien. Todo bien, se va Fernando H., se va Gonzalo F., se casa Karina Jelinek, no puede ser que seamos tan pelotudas. Y ahora empieza a romper los huevos con el príncipe y la princesa, pero en Londres viven como en un país y nosotros como animales. ¿Por qué no ven cómo viven en Londres, en cambio de mostrar al principito? La prolijidad que hay, el respeto a los bobbies que son los policías, respeto a las autoridades, la limpieza, la pulcritud, para hablar mal de Londres tenés que pararte arriba un banquito. ¿Por qué no van a Londres y miran un poco antes de hablar el principito? Y si se quedan en la Argentina y estamos juntos por ahí, hacemos una Argentina muy parecida al país que queremos vivir. Chao. Y un viejo día terminó y te empezás a preguntar.